Ando buscando al amigo de la medallita de oro, que la perdió en la cantina, se la gané en un volado. Un recuerdo de su madre no lo debió haber jugado, no lo debió haber jugado. Me puse a matar el tiempo jugando con este amigo. Nunca he sido un jugador, ni tampoco un desvalido. Por suerte yo le gané, también pude haber perdido, también pude haber perdido. Ahora los remordimientos le están destrozando el alma. Llora y llora sin consuelo, bebe y más quiere beber. El recuerdo de su madre se lo vengo a devolver, se lo vengo a devolver. Siendo muy niño recuerdo, mi madre colgó en mi pecho un humilde escapulario que bendició con sus besos. Es mi tesoro más grande, es un regalo sin precio. Y cuando llegue a la tumba, tengo que llevarlo puesto, tengo que llevarlo puesto. En esta mesa, señores, donde gané la medalla, me han de encontrar noche y día, me encontrarán sin beber. Con la medallita de oro se la vengo a devolver, se la vengo a devolver. Que besas la muerte. que besas la muerte.